Lote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. El camarote desde 58. La nave del más allá parecía. Desde la nave del más allá. Me he puesto tétrico. Bien. El camarote 58 del 27 de julio. Oye, qué obsesión que tengo yo con dar la fecha. Parezco. ¡Hala! Que lo que te voy a decir en directo para que te jorobes. ¿Me puedes decir eso en directo? Oye, 27 de julio. 27 de julio. Hoy sale el StarCraft 2. Madre mía, qué maravilla. Me alegro un por juego todos que... a comprar. Un juego todos que solo se puede jugar conectado a internet. Qué poca vergüenza. Voy más allá todavía. Que hemos pasado. No sé si lo has visto en el blog. Sí. Hemos pasado del programa 29 al 32 de golpe. ¿Una categoría? Del 29 al 32. Sí. ¡El 30 al 31! ¡Un momento! Eran grabados. Ya, pero del 29 al 32. Son para. La 32 semana. 32 no, semana. Programas. Son para los fans. ¿Cierto para o no que ha habido 32 programas? No me vais a estar. Vamos a ver, Daki. Dime. Muy buenas tardes. Buenas para tardes. Andrés. Eduardo. Buenas muy buenas tardes. Víctor. Hola. Di algo, saluda a Víctor. No dice Víctor, nada. Ay, qué vergoñoso. Tienes que decir buenas tardes, Víctor. Hace claro, la gente se queda luego, aquí pendiente. Luego dice, bueno, luego, sale en la foto. Luego, sale vale. En la foto ese efecto dominó lo, que lo hay en el blog. Lo pondremos, dirá, pondré una flechita que diga, este no dijo no, buenas tardes. En el blog están ahí todos en el efecto dominó, está en la foto del otro día que vamos como atrayéndonos todos. Bueno. ¿Has visto qué camiseta lleva Edu? Explica. Oh. Una camiseta de los visitantes. Muy bien. Qué pasote, la nueva V, ¿eh? Sí. La sí, verdad es que, y bueno, y la ciudad que tienen los aliens. La ciudad de las artes y las ciencias. La ciencia un poquito más para allá. Sí. Bueno, es que en realidad yo creo que la galaxia esa estaba por esa zona, ¿eh? Sí, la nave. Muy bien, V, la recomiendo a todo el mundo. La nueva V. La nueva sí, está señor, muy sí, bien. Señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos ahí un batiburrillo de fondo. Hoy ¿vale? Hablaremos de lo que nos dé la gana. Y vamos a tener en directo a Sergi Viciana. Y después tendremos. No, ¿me estáis haciendo caso? ¿Esto qué clase de programa es? Venga, ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos a ver. Seriedad. ¿Qué momento. Seriedad se puede buscar cuando hay tres tíos en Bermudas en la playa? Si es que no es seriedad. Cierto, es verdad. El ruido de las olas y todo. Jonathan, báñate, pero no te mojes. Bueno, por favor, en la primera parte a Sergi Viciana. Dentro de unos minutos. Esto no puede ser. Oye, esto no puede ser. ¡Qué demonios! ¡No te marco por mi playa! Estoy por pedirle a Víctor que corte otra vez los micros y vuelvo a hacer, dale volumen a la música y corta. Bueno, vamos a hablar con Sergi. Sergi Viciana. Dentro de ya vamos a hablar con él. Así y después bien. En la segunda parte hablaremos con Nerea Marco y nos contará cosas de literatura juvenil. He venido con la tremejo de la jodajada. El templo de las mil puertas. El templo de las mil puertas. Literatura perdona, juvenil. Que me impreso hablaremos una, también me impreso de una de las mil puertas. No, esto no. Era así en Cafarro. Es 999. Joder, macho. Bueno. Cuando quieras llamas a Sergi, Víctor y bueno, y con Sergi vamos a hablar de la revista que editan en Barcelona, él y un grupo de colaboradores que se llama Catarsis en castellano y Sergi es profesor de historia y es eso que llamaríamos teórico de la literatura. Que son estos que se meten dentro de los temas literarios y los analizan. La culpa de la definición es tuya. Cuando Víctor nos avise de que lo tenemos en antena ya. Bueno, pues, ¿tú me estás oyendo, Sergi? Te oigo. Pues vamos a ver, yo te acabo de definir como profesor de historia y teórico de la literatura, además de que voy a añadir ahora que amigo del programa. Y eso que, fíjate, una de esas personas, con lo que comentabas antes tú y yo de aquí, que yo he conocido a Sergi en la Semana Negra. ¿Miento, Sergi? No, allí nos hemos conocido, sí. Y tengo la sensación de que lo conozco desde hace más tiempo. Pues sí. Eso es bueno de una persona, cuando te ocurre eso con una persona, que es una persona como es. Un gran tipo, además de esto que acabo de decir. Volviste con lo de la Semana Negra. Con lo de profesor de historia y teórico de la literatura, ¿te he definido bien? Sí, lo que pasa es que el teórico de la literatura aquí en España suena muy rimbombante. Sí. Pero, a ver, es lo que es. Si te dedicas a estudiar la literatura, pues es lo que eres, es un teórico. Claro, pero si en además... otros países hablan de la ciencia de la literatura, sí, cosa que a mí me parece una aberración, porque los estudios de literatura no son para nada científicos, tienen mucho más que ver con la filosofía. Claro. Pero... bueno, pero como además, después de teórico de literatura, he dicho, y tipo genial en general... Sí, bueno, me voy a poner un poco rojo. Pero le he quitado un poco de hierro al tema, ¿no? ¿Qué tuvisteis en la Semana Negra, vosotros dos? ¿Qué tuvisteis? ¡Un momento! Bueno, Víctor, perdón, Sergi, antes de que se me vaya la olla por completo, sí, el que acabas de ir a hablar es Daki. Hola, Sergi. Hola. Y Eduardo. Hola, encantado. Hola, Eduardo. Este otro que acabas de hablar, que este es mi hijo. Y el otro es mi sobrino. Esto todo queda en la familia. O como si lo fuera. Y tú también eres, pues, como si fueras hermano. ¿Vale? Sí, aquí entre amigos y familiares queda todo, ¿no? Correcto, así es como es el tema. Entonces, digamos que yo hay dos temas fundamentales que varios temas fundamentales que quería tratar contigo. El primero es que nos hablases de Catarsis, de la revista. Pues sí, te explico. Cuéntanos. Hay una asociación aquí en Cataluña que se llama Tercat, que son las tertulias catalanas, que son pues aficionados a la ciencia ficción, al fantástico, al terror, que cada dos meses vamos quedando de manera itinerante, o sea, nunca no solemos quedar en el mismo sitio, pues para comer y hablar de los temas que nos gustan. Y hace cosa de un año y medio ya, nos dimos cuenta de que no había ninguna publicación, ninguna revista de estos géneros en catalán. Y claro, mucho luchar por la normalización lingüística, muchas tonterías y mucho reivindicar el sector y el género, pero luego resulta que no hay nada, absolutamente nada, y se nos ocurrió sacar una revista. Y esta revista es Catarsis. De momento es semestral, aunque ahora mismo nos estamos planteando pasar de dos al año a tres. La idea es publicar cuentos, o bien escritos directamente en catalán, o bien traducidos. O sea, nosotros no tenemos problema, y de hecho ya hemos publicado relatos originales de castellano, de inglés y de francés. Que en ese sentido, si alguien nos quiere mandar a algún relato, estamos encantados de recibirlo. No garantizamos su publicación, eso sí. Nosotros somos un grupo, los leemos anónimamente. ¿Qué significa anónimamente? Significa que uno de nosotros es el que recibe todos los relatos. Entonces los pone en una web interna que tenemos, sí, eliminando el nombre del autor, de manera que los votamos los demás sin saber de quién es ese relato. Sí. Que esto es una cosa que decidimos hacer porque algunos de nosotros también escriben. Sí. Y claro, si te puedes encontrar en un momento dado en un cierto compromiso. De esta manera tú lo votas sin saber de quién es. Ha pasado que hemos publicado algún relato escrito por uno de nosotros. Pero también hemos dejado fuera muchos. Sí. Pero si es bueno, pues lo normal. Pues la idea es que lo que publiquemos tenga una cierta calidad. Claro. Y para que te hagas una idea, en el último número, el que salió por San Jordi, hay un relato de Mike Resnick, sí, que es un señor que lleva 5 premios Hugo, si no recuerdo mal. Pero en ese mismo número también hay un relato de un chaval que se llama Menut, que no tiene prácticamente nada publicado. Sí. Prefiero que... siempre garantizamos una cierta calidad, pero no ponemos requisitos abiertos, no, solo autores publicados, o no, solo noveles, no. En principio estamos abiertos a todo. Yo hay una cosa que quería comentar contigo, porque es un tema que a mí en particular me interesa muchísimo. Uh-huh. Y creo que sospecho que por lo que tú ya hemos y yo ya hemos hablado, a ti también. El tema de los relatos en España está muy desatendido. En tema, tú hoy en día publicas, aunque parezca mentira, un individuo que tiene una novela, que resultona, digámoslo así, sí, puede publicar con ciertas posibilidades, tanto en el margen, en el campo profesional, como en otras editoriales semiprofesionales, digamos, de las que están apareciendo por ahí. Sí, sí. Sin embargo, tú tienes un relato que es lo más cómodo, en principio, de escribir para un novel, y no encuentras donde te lo publiquen, porque revistas especializadas como la vuestra, poquitas hay en España, ¿eh? Sí, sí, además ha pasado una cosa, algo que en principio tendría que ir muy a favor de esto, que es la aparición de Internet, sin embargo ha ido en contra. ¿Por qué? Porque hay un montón de revistas digitales, pero han desaparecido muchas de las poquitas que había en papel. Claro. De manera que ahora es relativamente fácil que te publiquen en una revista digital y que te lean pues las 300 personas que ven esta revista, pero es bastante, bastante difícil conseguir ser publicado en papel. Yo ahora mismo la única revista de importancia que recuerdo que haya salido en los últimos años fue Galaxia, sí, y acabó cerrando. Sí, sí, sí. Y, y ya te digo, o sea, en catalán estamos hablando de que es una lengua que en libros tiene mucha importancia, tiene mucho peso. O sea, para que, si no recuerdo mal, creo que el 20% de los libros que se publican en España son en catalán. Sin embargo, no había ninguna revista de estos géneros. Sí, sí, sí. No te digo, si te interesa la literatura negra, por ejemplo, pues no hay nada, absolutamente nada. ¿Y no puede tener, Sergi, algo que ver el hecho de que, en cuanto los integrantes del colectivo que edita la revista intentan profesionalizarse o dar el salto a convertirse en algo profesionales cuando entran en Barrena? Pues podría ser, podría ser. Porque yo todos los casos que conozco son gente que han funcionado, tanto ahora, tanto en el caso de la revista Galaxia, por ejemplo, como en casos anteriores, desde la época de BEM y antes de BEM, que gente que llevaba una revista se editaba con fluidez, se mantenía una periodicidad con cierto rigor y tenía una difusión bastante grande, en cuanto la intentaban profesionalizar, es decir, empezar a ponerse en manos de una distribuidora y historias por el estilo, empezaban a perder el contacto con la realidad. ¿Tú no lo ves así? Sí, es que además pasa una cosa, que mientras eres una revista pequeña, tipo sin ánimo de lucro como la nuestra o cosas así, es fácil que las cuentas más o menos te salgan. Puedes hacer tiras muy pequeñas, ¿por qué? Porque distribuyes tú mismo. Claro. Si te limitas a estar en un puñado de sitios clave, como nosotros, que realmente físicamente solo estamos en un puñado de librerías de Cataluña y de Baleares, pues sí, es relativamente fácil. En el momento que quieres tener una mayor distribución, necesitas una distribuidora que se va a quedar un tercio de los beneficios. Claro. A un tercio del precio, con lo cual tienes que empezar a subir el precio. Claro, Catarsis ahora mismo cuesta 2,50 €. Ya te digo que es una revista sin ánimo de lucro, con lo cual con eso cubrimos el coste y ya está. Uh-huh. En el momento que tuviéramos que darle un tercio a la distribuidora y un tercio más que se queda a la librería, claro, te tienes que ir, pues a los 5 euros te tienes que ir fácil. Claro. Y así como es muy fácil que la gente diga, bueno, por 2,50 le doy una oportunidad a ver lo que me encuentro. 5 euros, oye, la gente ya se lo empieza a pensar un poco más. Claro. Y la profesionalización de las revistas tiene ese problema. Y desde el punto de vista de los escritores de relatos, claro, que te publiquen en una revista en la que no te pagan, pues está muy bien para publicar tu primer relato y para decir, oye, tengo algo publicado. Pero si uno quiere vivir de la literatura, pues necesita que le paguen por lo que escribe. Claro, claro. Y eso es lo que te... Y sin embargo, porque yo, a mí se me ha dado el caso, es decir, de convocar concursos de relatos y darte cuenta de que, independientemente del tocho que inevitable de relatos que no tienen el nivel mínimo para aparecer en ninguna publicación, sorprenderte con la cantidad de relatos con fundamento que te llegan. Y que no tienen ninguna posibilidad. Además, son gente que te resulta casi tierno recibir el relato porque son gente que carece por completo de posibilidades de publicación. Sí, la verdad es que el panorama está difícil. Entonces, en cierta manera, hay gente que escribe muy bien y que dice, mira, aunque no cobre nada, pero si consigo publicar 4 o 5 relatos, para empezar tengo la posibilidad luego de ganar alguno de los premios que hay a obra editada. Sí. Sí. Pero sobre todo, luego puedes presentarte con una novela a una editorial diciendo, mira, yo tengo esto ya publicado. Sí. Que sí, que son revistas en las que no me han pagado y nada, pero tengo 5 o 6 cuentos publicados. Sí. Desde el punto de vista del currículum para presentarse en la editorial, pues mucho más fácil que no presentarse y decir, hola, mira, yo soy Marianito, no me conoce nadie, salgo de la nada y te traigo esta novela. Es como la experiencia de trabajo. Cuando en el currículum, sí, si nadie te da esa primera experiencia en el trabajo, pues nunca puedes llegar a un sitio diciendo, tengo experiencia en el trabajo. Entonces exactamente es igual, si nadie te ha publicado. No, y además que lo que está diciéndose, yo estoy de acuerdo completamente en una, claro, cosa que dice Sergi, el editor no valora igual el currículum digital, virtual, que el currículum en papel. Es decir, hombre, claro. Cuando está la revista en papel, que parece que alguien ha invertido dinero. Llegan cada día un montón de novelas. Uh-huh. Yo trabajé de lector para Gigamesh, uh-huh, y llegaban 5 o 6 novelas de Alemania cada mes. Novelas publicadas en Alemania para valorar su posible traducción aquí. Y era de Alemania. Sí, imagínate, sí, lo que les tenía que llegar de aquí. Claro, y cuando llegaba el premio, pues entre 200 y 300 novelas cada año, para cada edición del premio. Claro, claro. Que es sí, pues ya te digo, y con el tema de los relatos, ya te digo, yo es que eso es una espinita que tengo clavada en el corazón porque me doy cuenta que he participado en montones de movidas relacionadas con convocatorias de concursos de relatos y me he dado cuenta que al final, en el mejor de los casos, en la revista que aparece típica después, que recoge los 3 premiados y algunos finalistas, metes como mucho una decena de relatos y dices, y es que me quedo 30, que qué lástima que no se puedan publicar. Sí, sí, es una verdadera. Bueno, y una pregunta. Dime. La revista, como ya nos he explicado, solo es en catalán, pero ¿no os habéis planteado hacer una versión, una edición de la revista en castellano? No, porque precisamente lo que nos molestaba era eso, que no había nada en catalán. Ya. O sea, en castellano hay poco, pero sí. Hay. Y en catalán nos daba mucha rabia que, joder, que al fin y al cabo es un mercado de 10 o 12 millones de lectores potenciales. O sea, si juntamos todo el ámbito catalano parlante, se llame catalán o mallorquín o valenciano, eso no importa. Prefiero, realmente hay un público potencial y hay un mercado grande y no entendíamos por qué en literatura funciona y, sin embargo, en revista no había nada. Entonces, sacarlo en castellano sería un poco como traicionar lo que nos llevó a sacar la revista. Ya, pero yo, macho, estaba viendo, y perdóname que te diga, algunos de los relatos que me he leído, he pensado automáticamente qué pena que esto no lo pueda leer un sevillano. Porque yo he leído los tres números, tenéis tres números de momento solo, ¿verdad? Sí, sí. Pues en esos tres números yo he leído algunos relatos allí que me ha parecido que me hubiera encantado. Yo los estaba leyendo porque leo perfectamente el valenciano o el catalán, como lo quieras llamar, pero me daba verdadera lástima que un madrileño, un sevillano, un gallego no pudiera, porque ahí hay relatos realmente buenos, ¿eh? Sí, sí, pero ahora imagínate que nuestra revista fuera en italiano. Sí. Pues estaríamos en las mismas. Posiblemente. Además, te digo una cosa. Pero yo hablaba con Berlusconi, yo hablaba con la lengua románica. Que si, con un poco de voluntad uno puede llegar a leerla. Sí. Yo no he estudiado nunca francés y yo el francés lo leo. Sí. Pero sobre todo eso, que bueno, nosotros no pensamos en el ámbito estatal. Sí, sí, sí. Pensamos solo en el ámbito lingüístico propio nuestro. Sí, sí, sí, sí, entiendo. Pero vamos, quiero decir que permíteme simplemente el hecho de que haya considerado que ahí había algunas que eran dignas de decirle a alguien, a un sevillano, siéntate que te la voy a leer, macho, porque había relatos que me han gustado. Te digo una cosa, uno de nuestros primeros suscriptores es de Huelva. Sí. Que nos quedamos a cuadros, porque claro, llevas dos suscripciones o así, y te llega una, y ves que el tío es de Huelva, claro, antes de aceptarla, le contesta diciendo, oye, tú sabes que la revista es en catalán, a ver si el chaval se cree que es en castellano, y luego cuando llegue se va a quedar a cuadros. Sí, sí, sí. Sí, estoy acostumbrado a leer en catalán, y tal. Digo, ah, bueno, vale, pues. ¿Tú sabes encantados. De dónde me enviaron a mí una nota contándome exactamente, bueno, con otras palabras, exactamente lo que tú me estás diciendo, de Galicia? Pedí unos trabajos en Galicia y me dijeron, ¿usted sabe que están en gallego? Y yo dije, sí, lo sé. Ah, bueno, vale, si lo sabe. No decía como, este tío se ha vuelto loco o no se ha enterado de que esto... lo tengo claro, pero bueno. Y otra cosa que te quería comentar, Sergi, vamos a ver. En general, no digo lo que os llega a vosotros para la revista vuestra, sino en general, ¿tú cómo ves el nivel...? No es una pregunta con trampa, ¿eh? ¿Tú cómo ves el nivel del relato de fantasía? Sabes que tú y eso también estuvimos hablándolo en Gijón. Lo que comentábamos, yo daba cabezazos de asentimiento cuando me decíais, es que la gente que escribe ciencia ficción habéis propiciado el que la ciencia ficción esté de capa caída. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto o qué porcentaje honestamente salvarías tú de lo que se escribe de fantasía? Como buena literatura... A nivel nacional, digo. No digo lo que os llega solo a vosotros. Me refiero a nivel nacional. Yo creo que casi una cuarta parte, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es que hay autores concretos como José Antonio Cotrina o como Susana Vallejo, que, claro, es que escriben muy, muy, muy bien. En el otro porcentaje es donde te encuentras, pues bueno, a mucho, mucho fan writer, mucho escritor aficionado que tienen... muchos problemas de no ser escritor realmente, sino de ser un señor que de repente un día se pone a leer y nadie le ha explicado una serie de cosas que luego comete como errores. Sí. Pero realmente ahora mismo la fantasía en España está muy bien, sobre todo vinculada en su lado más, digamos, más oscuro o menos heroico, si quieres. Y ya te digo, la saga que está publicando ahora, la trilogía de Cotrina del ciclo de la Luna Roja, me parece un ejemplo perfecto. Sí. Pero siempre son minoritarios. El grueso de la fantasía supongo que tira más por las dragonadas, digamos. Sí. Igual que históricamente el grueso de la ciencia ficción no era hard, era más bien la space opera. Sí. O sea, tú piensas en la ciencia ficción de los años 30-40. Sí. Y lo que te viene a la mente son, pues, una princesa de Marte, o Flash Gordon son space opera. Sí, sí, sí, sí. Y literariamente dejan bastante que desear. Pueden ser muy divertidas, no te digo que no, pero dejan bastante que desear. Y supongo que en la fantasía estamos un poco igual. Sí. Por cada Tolkien que hay, ¿cuántas Dragonlance te encuentras? Evidentemente. Pero en el caso español ahora mismo yo creo que hay bastante bastante buen nivel. Vamos a salir un poco del ámbito de los relatos. Yo, hay otra, otra pregunta con trampa. Esta sí que es una pregunta con trampa. Quiero que me digas qué opinas de las adaptaciones de al cine de obras de fantasía. En principio yo no tengo nada en contra. Yo en principio pues, me parece muy bien. O sea, si uno quiere adaptar una obra de un arte determinado, en este caso la literatura, a otro, como puede ser el cine, me parece muy bien. Lo que me preocupa es cuando se hace mal. Yo de eso es de lo que te hablo, del resultado final. O sea, yo cuando veo, pues, no sé, El Señor de los Anillos, me parece perfecto. Sí. Watchmen fue una gran sorpresa para mí. Yo la adaptación del cómic fue una gran sorpresa. Porque el mismo día del estreno aquí en España, en el diario público, entrevistaban al señor Snyder. Sí. Y decía, en realidad Watchmen no es un cómic tan complicado. A mí se me cayeron los huevos al suelo. Si Watchmen no es complicado, apaga y vámonos. Hombre, yo creo que lo que tiene más Watchmen, más que acción, es toda la complejidad que tiene. Es muy complejo. Claro. Y yo, pero a mí la película digo, yo en principio, me gusta. Con el hecho de adaptar, no tengo ningún problema. Al revés, de hecho, me parece muy bien porque consigue acercar a gente a estos géneros. Creo que muchos de los que se han acercado a la ciencia ficción en los últimos años ha sido a raíz de Matrix y de que el señor Will Smith sea un friki y le encante hacer pelis de estas, aunque sean malísimas. Ya. Escucha, en la Spacón, en la Asturcón, demonio, la Asturcón, tú dices una charla sobre zombies. Sí. ¿Vale? Aquí está Eduardo, que además es un fan loco de los zombies. Está leyéndose ahora los libros de D.B. Wellington. Bueno, de nuestro amigo David Wellington, Sergi, vamos a hablar con propiedad. Ya me lo he leído, ahora estoy... Claro, tío, yo lo que dije el otro día es que yo ahora no puedo hablar de Larry Niven igual que hablaba antes de la Semana Negra. Facebook está ahí para demostrarlo. Claro, ahora es Larry y David y Ian, ¿eh? Todas estas cosas, claro. Es lo que tiene la Semana Negra, que también vamos a hablar un poquito de la Semana Negra. En la mesa que tú diste... me los pasé de miedo porque además los giros, vosotros, es que estoy hablando con dos que no estuvieron y entonces siento el morbo. La Semana Negra hay que vivirla, el año que viene que se busquen la vida para ir porque sí. Merece mucho la pena. Además el año que viene, Sergi, como ya dije el otro día y le comentaba ayer a Nerea Marco, el año que viene tenemos que llevar algo montado antes, hay que organizar algo. Hay que llevar algo entre manos, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? No dejarnos sorprender solo por la semana, sorprender nosotros a la semana. Claro. Ya se nos ocurrirá algo. Y yo te preguntaba, ¿da de sí tanto la literatura de zombies? Sí, sin problema. ¿Sí? De hecho, los zombies tienen una cualidad que es una gran ventaja, y es que los zombies son una metáfora potencialmente de lo que tú quieras. Solo hay que ver las pelis de Romero. Sí. Y es que en cada una de ellas los zombies simbolizan una cosa diferente. Lo bueno del género zombie es que permite eso, permite utilizarlos para hablar de lo que tú quieras. Sobre todo sociológicamente son la leche. Ponme algún ejemplo. Pues, por ejemplo, en El Día de los Muertos, la segunda peli de Romero, sí. Está hablando de la crisis de la sociedad capitalista occidental. Digamos que los supervivientes están en un centro comercial rodeados de las hordas de zombies que intentan acceder adentro. Y en realidad es una peli de lo que está hablando es de cómo Occidente está intentando resistir en su modo de vida ultraconsumista, mientras el tercer mundo está intentando acceder a este nivel de vida. Pero es una forma de vida que solo es sostenible en tanto sea una minoría la que lo disfruta. Resultado, cuando los zombies acceden al centro comercial, a tomar por culo todo. Bueno, y yo que soy partidario... El problema de la literatura zombie, sí. Y sobre todo ahora que está de moda, es que hay mucha gente que, bueno, pues como los que leen a Tolkien y dicen, sí, va de elfos y tal, y escriben Dragonlance. Tío, no has entendido nada. Claro. Pues hay mucha gente ahora que está escribiendo novelas de zombies que son la enésima vez que te explican la misma historia, como las pelis de los 80, que son pues la misma historia de zombies de siempre. Y yo, que soy un partidario absoluto del típico zombie ese que sencillamente va por ahí cargándose a la gente y de los que se defienden a tiros del zombie y no le dan más vueltas al zombie. Ah, puede ser muy divertido. Pero de lo que se trata es de que uno, cuando escribe una historia, explique algo. Ah, claro, claro. Y claro, lo único que quieres hacer es, pues, pasar un rato, me pase muy bien, pero va a acabar siendo muy aburrido. Yo cuando en el momento en que haya 50 tíos haciéndolo. Yo cuando te escuchaba... ¿Cuántas novedades de zombies salen ahora mismo al mercado? Que cuando te escuchaba yo a ti hablar, estaba dándome cuenta de la cantidad de facetas relacionadas con las historias de zombies que yo estaba obviando, simplemente divirtiéndome viendo cómo reventaban los zombies. Que es muy divertido, ¿eh? Sí. O sea, a mí me encanta ponerme los juegos de zombies en la Wii con la pistola y me lo paso teta. Y abrir cabezas de zombies es muy divertido. Sí. Pero, digamos que si lo único que hay en una obra de zombies es eso, bueno, como divertimento puede estar bien, pero no tiene más. Y desde luego entonces no da para todo el fenómeno actual de zombies. Yo tengo que haceros... aquí, ¿sabes qué? Ya te advertí que saltábamos a los cerros de Úbeda con mucha facilidad, ¿vale? Entonces yo ahora vuelvo otra vez a Catarsis, ¿vale? Y te quería comentar una cosa, una sugerencia. ¿Os habéis planteado ilustrarla algo más? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, el gran problema que hemos tenido hasta ahora siempre ha sido el mismo. Uh-huh. Pocos ilustradores. Ya. Yeah. Si te fijas, poco a poco lo vamos subsanando. Sí, en el sí. primero cierto, no, cierto. No había ilustraciones. Uh-huh. En este tercero hay prácticamente una por relato. Uh-huh. Y queremos tener muchas más. Uh-huh. Pero claro, si en escritores es difícil, tú imagínate cuando llegas a un ilustrador y dices, sí, mira, me gustaría que me hicieras una ilustración para este cuento, claro. o dos, no te voy a pagar, uh-huh. y además me lo tienes que hacer en dos o tres semanas, porque claro, si no llegas a fecha de publicación. Solo bueno, falta decirle, y si no, te daremos una paliza. Claro, digamos que es difícil realmente conseguirlo. Poco a poco vamos consiguiendo, y desde luego lo que tenemos está muy bien. Bueno, el número 2, la portada es de Corominas, que es el señor que ilustra las portadas de Canción de Hielo y Fuego, de Martin. Hmm. Y el número 3, la portada es de Juanmi Aguilera, sí, sí. que la gente normalmente solo le conoce como escritor, pero además, bueno, la portada está ahí para verla, sí, sí, realmente sí. es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero el problema que tenemos es que, claro, tú te acercas un día y dices, oye, mira, que sí, que me gustaría que me hicieras un par de ilustraciones uh-huh. para dentro de 15 días... Y además, no tema libre, no, sobre esto. Uh-huh. Que sean de este cuento, con lo cual te lo tienes que leer, además. Sí. Pues cuesta, pero intentamos subsanarlo. Realmente, te doy totalmente la razón, estaría mejor con más ilustraciones. Sí, porque ya te digo, si a la calidad de lo media de los relatos que incluís, que es lo que te comentaba al principio, uh-huh. se le añadiera un revestimiento gráfico mayor, la revista es una gran revista. Ahí lo es. Es una revista a tener en cuenta. Tocar más dulce, ¿no? Una revista, no, pero que decir, ¿qué demonios? Digo lo que siento, es una revista que estaría muy bien, que por mí de miedo que esté en catalán, pero una revista que yo pugnaría porque apareciera, o sea, quiero decir, independientemente de lo que diga Sergi, tengo claro que el caso del sevillano que lee el catalán de corrida no será muy a menudo, como no será el del valenciano que lea el gallego de corrida. Sí, sí. O sea, que, no, que yo esa revista. Yo leo gallego, ¿eh? Yo leo gallego. Sí, yo también lo leo. Y lo hablo. Pero yo eso no es normal. Yo lo leo y ya leerlo no es tan normal. Por eso te digo que yo cuando veía la revista pensaba, madre mía, que bien se lo pasaría un sevillano viendo esta revista, pero yo como valenciano parlante que me puedo defender con ella, me gustaría verla más ilustrada porque sería ya redonda. ¿Cuántas páginas tiene el último número? Son 80 y pico. Sí, pero el último se nos ha ido un poco. El último nos ha quedado un poco más gordo. Para el próximo queremos volver a lo que tenía el número uno, que eran unas 60 y tantas páginas. ¿Queréis manteneros en torno? Este sí. último, bueno, tú lo has leído en PDF. Sí, sí, sí. Pero en papel, este último número queda un poquito demasiado gordo. Ya. Yeah. Pero vamos, o sea, queda bien, me refiero, pero preferimos eso, 10-15 páginas menos. Sí, sí, sí, sí. Además, bueno. También el hecho de tener un cuento tan largo como el de. El de Ánimas Basones. Ah, sí, sí, sí. Hace que fácilmente la revista te quede gorda. Ese es traducido. Sí, sí, sí, es el original, es inglés. De hecho, ese cuento solo se ha publicado en inglés, creo uh-huh. que era la revista Asimov, uh-huh. y en catalán en nuestra revista. Sí. Sí, sí, ese relato me ha encantado. Ese cuento es una sí, filigrana. Sí, ese relato es una ese cuento es uno de los que echaba yo de menos ahí, 4 o 5 ilustraciones por en medio. Sí. Eso sí, tenéis sí. que trabajar luego, Sergi. Sí, sí. Ahí hay que hacer lo que sea menester. Mover al remero típico, bueno, que sabe. En todos estos proyectos digo lo del remero porque suele ser uno el que rema. Uh-huh. ¿Cuántos sois ahí remando? A ver, digamos que el grupo de editores somos un 6, si no me descuento ahora mismo. Pero luego además hay otra gente que digamos que están solo de lectores. Sí. Que en un momento puntual, pues se les puede pedir, oye, tú podrías hacer esto y eso, pero que básicamente lo que hacen es leer y votar. Sí. Pues la idea sobre todo es eso, que a la hora de valorar los relatos, sí, pues que seamos bastante gente. Porque si no, si somos solo seis y uno no vota porque es el que los recibe, uh-huh, somos solo cinco. Claro, tú imagínate que un relato, sí, a uno de nosotros le encanta o le parece una mierda. Uh-huh. Y todos los demás les parece un relato regular, solo por la nota de esta persona se desvirtuaría absolutamente. Yeah. Un relato pudiera tener tres, cinco y un nueve. Claro, saldría, vamos, como de los mejor valorados de la revista. Que los puntuáis de 0 a 10. A la mayoría les aparece un relato totalmente mediocre. Puntuáis de 0 a 10, sí. Intentamos ser más gente. Puntuáis, digo, de 0 a 10. Sí, sí, sí. Vale. Oye, tenéis por ahí, según tengo entendido, a mi amigo Carles Quintana. Sí, sí, sí. Carles Quintana es uno de los seis que te decía. Pues Carles Quintana y yo... Somos Pepurillo. Sí. Que supongo que creo que le conociste también a la Semana Negra. Hombre, vamos, a Lara Croft. Sí, sí, sí, claro. Mr. Lara Croft, ganador del concurso de disfraces de las pizzas. No, yo podría ser en un momento dado que de Pep se me fuera de la olla, porque Pep conozco a muchos. Pero Lara Croft, macho, esa Lara Croft, eso es inolvidable. Pep Burillo, sí, es el autor del prólogo del primer volumen de Canción de Hielo y Fuego, de, sí, Juego de Tronos. Sí. Luego está también Albert Valls, sí, que es Menut, que tiene algún relato publicado. Uh-huh. Y Eloy Puch, que de hecho Eloy Puch es el creador de Lastercat. Sí. Sin él no existirían. Sí. ¿Pero Albert es el más novato de todos? ¿Es el más joven? Bueno, en esto creo que sí. Desde luego, más que Carlas y más que Pep. Sí. Vamos, ellos dos llevan eones. Y que Eloy. Sí. Bueno, a Carles Quintana, cuando lo vea, le da recuerdos de mi parte, ¿eh? De tu parte. Carles Quintana y yo, además, si no fuera por mí, no sé con quién discutiría. Él y yo siempre estamos discutiendo por el Facebook. Nos entretenemos así. Es lo bueno, nuestro. A Carles ya le gusta discutir. Ya, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Además, ante todo, aparte de discutidor, es un tipo majo. Sí, sí, sí. Y lo demás todos son cuestiones secundarias. Sergi, ¿nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, majo? ¿Cómo? Que si nos hemos dejado alguna cosa que tú creas importante en el tintero. Sí, una cosa importantísima. Vamos a por ello. La revista, sí, se puede conseguir en un puñado de librerías concretas, sí, en Gigamés en Barcelona, sí, o en Norma en Palma de Mallorca, sí, o en La Araña en Sardañola, pero además, pues claro, los que están en Valencia, pues no les viene muy bien, supongo, no, se puede comprar a través de Internet. Viene en formato digital para descargarla, o bien en formato papel y la mandamos a casa. Solo hay que entrar en nuestra página web, que es www.catarsis.cat. Y perdona. Cómo comprarla, se puede también hacer suscripciones o comprar varios números. Repite la página web. www.catarsis.cat. Muy bien. ¿Y qué vale descargarla? Porque eso es ahora que se está poniendo muy de moda, ahora que nos están intentando introducir el libro digital hasta las distribuidoras más importantes. ¿Qué vale descargarla en formato PDF o en formato el que sea, virtual? Creo recordar que es 1 euro, aunque te estoy hablando de memoria, sí, porque yo no llevo las ventas, sí, y como no sea 1 euro me van a matar. Pero juraría que en formato PDF es 1 euro. Vale, y me has dicho que 2 y pico en papel. 2,50 en papel. La verdad es que por 2,50 que... Sí, sí, ya te digo. Lo que mola el papel. Son 2,50 y es que no podría ser menos. No, hombre, es que menos es el precio del papel. Solo tenemos, sí, sí, todo más o menos claro. Bueno, Sergi, podríamos estar aquí hablando mucho y tendido, porque además se me ocurren un montón de cosas que preguntarte, pero conectamos otro día y hablamos más. De acuerdo. No, pues en la Hispacón. No, en la Hispacón vamos a hablar, pero mucho. Pero eso va a ser porque además en la Hispacón nos vais a venir un día todos aquí al Boraya a cenar o a comer. Ya lo organizaremos. Vale, vale. Quedaremos. Tengo que probar la anguila en la albufera, la tengo que probar. Hombre, por supuesto, no te puedes ir sin probarla. Ya veremos, igual cogemos y nos vamos a la albufera, ¿eh? ¿Daki, alguna idea se te ocurre? ¿Cómo? A Daki, le estoy diciendo a Daki, que es el planificador, la mano en la sombra, el que se encarga de remover esta... Algo haremos para tomar suquet. Claro, suquet de anguila. Hay que mira, tenéis que ganar a la albufera, pero a la albufera, a hinchar suquet de anguila. ¿No un remero? Y, Sergi... Me lo he pasado de miedo hablando contigo, pero me lo paso de miedo siempre hablando contigo, majo. Así que esta es la primera vez que charlamos en directo, pero no va a ser la última. No te vas a poder librar de nosotros tan fácilmente. Encantado. ¿Vale? Yo cuando queráis. Bueno, Tete, pues un abrazo, con muchísimo cariño desde Valencia. Le das un besazo a Susana, si la ves. Está aquí. Oh, ¡Susana! ¡Susana! ¡Que se ponga! Te la paso. ¡Claro! ¡Ponete, Susana, ponete! ¡Ponete! Hola. Pero Susana, ¿cómo te ibas a escapar sin saludarnos? Ya ves, pues yo estaba escuchando atentamente. ¡Ay, calladita! Malandrina, malandrina. Daquil, saluda a Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de haber hablado contigo por teléfono, ¿no? No. ¿Tú te acuerdas de Daki de la Hispacón? De Daki, es uno de... Era, vamos, Daki incansable, mi segundo de a bordo en la Hispacón. Da igual. Él se acuerda de ti, está triste. Ahora estoy triste, cabizbajo y ojeroso. Luego Susana. Me mandas una foto. Yo con fotos lo veo. Pues... ibas disfrazado de algo. No recuerdo. ¿Verdad? Todos íbamos disfrazados de algo, creo. Sí, todos. Bueno, en la cena del 98, ¿tú estuviste? ¿En qué Hispacón estuviste tú, Susana? Uy, no, la mía. Este es el 92. Ella está en la primera. Sería en la primera, en la 94. Sí, bueno, entonces tú le ibas ahí. Y luego me pasé un rato por la otra que debió ser en el 94. 95, yo en el 92 era Drácula recién levantado de dormir. Bueno. Bueno, pues da igual. Te enviaré fotos para que veas a Daki y lo reconozcas. Vale. Y así pero me las envías de verdad, ¿eh? Porque, te lo prometo, Susana. Es que así no. Mira, vale, por favor, es que tiene una carita de perro apaleado. Venga, Daki, que le voy a enviar fotos. Bueno, y esta otra voz que oyes por aquí es Eduardo, que es mi hijo. Encantado. Que es el tercero de a bordo. Hola, Eduardo. Buenas. Bueno, contigo tengo pendiente hablar. Esto no te ha solucionado el... No ha salvado la papeleta, ¿eh? Nada, Andrés, no te preocupes. El teléfono ya lo tienes, así que cuando muy bien. Tú quieras... Pues en cuanto pase el verano, hablamos igual, así que hemos hablado con Sergio un rato. Y ahora lo que tenéis, quiero que te pido es que le des a Sergio un beso casto. Vale. Y que él te lo dé a ti. Vale. ¿Vale? Un beso casto. Casto. Tiene que ser un beso casto, claro. No. Que es que esto es horario es horario para todos los públicos. Nada, Susana, comprende. No te preocupes, otro día ya nos ocupamos de otros. Ahora mismo quedamos en este. Perfecto, guapa. Pues un beso muy fuerte. Un abrazo. Un beso y un saludo para todos. Y un abrazo para Ceci, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, fantástico. Hay que montar lo de la Hispacón. Para la Hispacón, un día que no haya nada, una noche, una comida, tal cual, ir a algún sitio, hay que organizar. Hacer una reunión. Claro, reunión. Bueno, pues ya hemos dado a conocer para todo el mundo la revista Catarsis, que la conozcan, la pueden encontrar en librerías en Mallorca. En toda la comunidad catalana, ha dicho que también en Baleares, ¿no? Sí, en Barcelona. En Mallorca, tal cual. Aquí en Valencia no la pueden conseguir, pero la pueden conseguir por internet. Y bueno, y oye, pues es... A mí lo que me gusta en general de estas iniciativas a nivel nacional es que el relato está desatendido desde mi punto de vista. Soy claro, un... y a ti lo que te gusta, tú eres un defensor a ultranza de lo que es el relato corto. Sí. Y el relato corto, que es lo que tú dices, que es una manera sencilla de estar ahí y de repente conocer a alguien que digas, oye, pues mira, este tío escribe bien. Si escribe bien así, posiblemente hará una novela mágica. Y es que además, pero, claro, además me pasa con eso de aquí, en general, siempre que veo una novela deficientemente escrita, de un novel, siempre pienso que el problema es que antes no ha escrito bastantes relatos. Porque creo que se curte la gente novel escribiendo relatos. Y el problema es que como no les dejan la opción, no tienen posibilidades de publicar los relatos, se tiran en plancha la novela. La gente pensará, ¿cómo puedo? Están escuchando las señales. Claro. ¿Cómo puedo hacer...? Las señales horarias esas no significan nada, ¿verdad, Víctor? Ahora no toca nada, no son las 9. No tenemos que asustarnos, que no se nos vaya a... No son las 9. Que claro, la gente dice, si nadie me va a publicar un corto, claro, ¿para qué voy a escribir un...? Claro, y ese es el problema, claro. Eso es terrible y sangrante, porque he sido testigo, he leído cortos magníficos y novelas, primeras novelas del mismo autor, que a las que le faltaba claramente... Eso, a ver, se curtió un poquito más. Tablas, son las tablas. Y que alguien siempre, que con el tema de los cortos, en este sentido, es que la gente pues siempre te puede orientar un poco más, te van enseñando, te van dando esa práctica, y luego al final, efectivamente, puedes conseguir tu novela. Pero claro, es la manera de captar y de saber si realmente a la gente le gusta mucho. Por lo que tú dices, igual, y muchas historias, que serían muchísimo mejor, un poquito más breves y más intensas, y que si hubiera alguien que te las publicase, y luego también es un formato de lectura mucho más cómodo, mucho más rápido, y... Sí, que nunca he entendido. Y que a veces te quedas con ganas de más, que dices, es que claro, si he leído esto, posiblemente... A ver, señores editores, una cosa que jamás he entendido, y ahora hablo a ellos como si estuvieran sentados aquí en la cuarta silla, el convidado de piedra este que solemos tener aquí enfrente. Vamos a ver. ¿Por qué no se deciden ustedes a hacer más recopilaciones de relatos, recoger concienzudamente, filtrándolos como Dios manda? Muy filtrados, claro, muy filtrados. Todos los filtros que sean menester. Pero relatos de autores noveles, y comprobarán ustedes que hay un magnífico mercado, porque además una cosa que me decía el otro día un oyente, me decía, pero si es que es lo ideal poder cerrar, decir, me acuesto a dormir y me leo un relatito. Y cierro el libro. Yo te voy a decir más. Yo, a los editores que están aquí, que no los vemos, pero están aquí. Están aquí. Por ejemplo, algo muy cómodo y que a todos nos encanta, por lo menos a mí y en muchos sitios, incluso ha habido temporadas incluso que te los regalaban, quizá no tan buenos, tan malos, pero un recopilatorio de relatos cortos, veraniego. Me explico, ese típico libro que te puedes llevar a la playa, ¿sí? A la piscina, ¿cierto? En el autobús, que tienes esa actitud de lectura y lo que tú dices, que te lees uno, ya te has leído uno, claro. Que te lees otro, te has leído, oye, claro. Mira cómo me han gustado estos, tal, cuánto, que es una manera de leer muy sencilla y muy rápida, que no tienes que te engancharte ahí durante X noches, sino que en un momento dado has ido a la piscina, te has leído dos y te bañas más contento que nadie. Cuando hablábamos, por ejemplo, en no sé qué programa de Lovecraft, sí. Yo recuerdo que cuando hablábamos de Lovecraft, una de las cosas que me venían a la memoria es que los relatos, los libros que contenían relatos de Lovecraft, normalmente más largos, todos me gustaban, evidentemente, pero los que me resultaba más cómodo de llevar, de meter en la maletita, que te ibas de viaje o te ibas de vacaciones o con la mochila, donde sea, eran aquellos en los que había relatos de seguidores de Lovecraft, como el August Derleth, sí, algunos sí. De estos, que eran relatos más cortos y eran, si no recuerdo, era una edición bolsilibro de Bruguera. Yo tengo una edición. Que llevaban seis o siete relatos. Yo tengo una edición cortos. De esas en la mesilla y siempre lees y que no te lo acabas, pues claro. Te sigues leyendo tu novela de cabecera, pero si no, pues lees de siempre un par de. Hacen un montón de compañía, porque además te mentalizas de que dices, esta hombre, noche a voy a leerme un ratito. A mí me hace más compañía cuando vienes tú y me los lees. Eso sí. Eso hace mucho tiempo. Pero que eso, no va, eso no te va a faltar a nunca. Dale volumen al audio. Oh. Que me he perdido, ¿qué es lo que estamos escuchando? Así. Vale, vale, vale. Es que es un temazo en el cual me apetece que todo vaya a cámara lenta, lo que decíamos el otro día, ¿eh? Qué bueno. En fondo, ¿eh? De vez en cuando en los hay música que te hace callar. Subiendo, corriendo, todo el fondo corriendo musical, por las vigas. Todo el fondo que tenemos musical. Dale, dale un poquito más de calle, Víctor. Ese piano. Por cosas como estas son por las que te quiero, Andrés. ¿Ves tú? Y por estas son cosas son por las que os quiero yo a todos. Pero en particular a ti de aquí. ¿Qué os parece? ¿Y el piano este, Víctor? Víctor, vale, no querrás hablar, pero asintiendo con la cabeza estás formando parte de la. Porque aunque la gente no lo vea, Víctor está sintiendo con la cabeza. ¿No te apetece ir a cámara lenta, macho? ¿Eh? Aquí sí. Que todo el mundo siga a su velocidad normal y tú ahí. Y tú quieto, así como incluso hablando. No, tampoco. Yo hablando normal. La cámara lenta solamente a nivel físico, yo, pero yo no verbalmente. Hablo. Si él no habla, yo tampoco hablo. Mira, mira, mira. Ese piano. Ese piano. Qué obra de arte, ¿eh? Esas bandas sonoras. Sí. Tenemos que volver otro día a bandas sonoras. Sí, tenemos que. Sí. Oye, hace tiempo que no nos hemos dedicado. que lo mejor de todo fue aquello. ¿Te acuerdas del programa que hicimos de Ennio Morricone? Sí. Pues sabes que luego sacaron un recopilatorio con DVD, con CD. ¿No? ¿Por qué te crees que fue? Ya lo sé, que dice, yo lo dije. Hombre, escucharon el camarote y dijeron, hay que sacar un recopilatorio de Ennio Morricone. Porque estos tíos. Todo el mundo habla. El camarote 58, siempre un paso por delante. El otro día estuve en un evento multitudinario. ¿Y cuál? No te salgas por los cerebros. No te vayas por la tarjeta. ¿Qué evento multitudinario? ¿Sabes qué oí de fondo? ¿Qué? Alguien que de repente dijo, dale al pause. Digo, guau, frase famosa. Alguien dijo, dale al pause. Cuando no tenía nada que ver, alguien dijo, dale al pause. Qué maldad. Digo, eso es que la gente escucha el camarote. Por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en realidad la música de fondo, y no digo la música que suena, sino la música que verbalmente tendríamos que estar desarrollando aquí, era hablar de novedades. El fondo de hoy, el fondo... Oh, novedades el, más... El fondo de armario. Más futuras, más eran futuras. Eran novedades. El otro día fui a ver Toy Story 3. Y te lo pasaste fenomenal, ¿a que sí? Creo que voy a escribirme rápidamente a alguien que por ahí que leí en internet que decía que es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Extraordinaria, ¿la habéis visto? La 3, ¿no? Pues la extraordinaria. Y no entré a verla en 3D, porque adrede. Intencionadamente pensé, vamos a verla en 2D porque quiero centrarme en la historia. Y cuando la ves en 2D te quedas un poquito así como bobo. Ay, te estoy tocando a Potato. Viendo cómo se acerca Mr. Potato y la orejita bota y tal cual. Y pensé, quiero centrarme en la historia. Oye, vamos a ver. Tierna, profunda, coherente. Al final unos lagrimones que te da cuando ves que los juguetes. Y luego oye, no cuentes nada. Un momento. No cuentes nada, Andrés. Fue hasta el momento ese en el que nos dimos cuenta que era el asesino era el mayordomo. Eso sí que me pareció tío. Yo odio, eso no es cierto. Odio por dos cosas a Andrés Rodrigo. A y B. Una, el plastiquito. Dos, Qui-Gon muere. Eso me obligué sentarte en la cadira en el cine. ¿Qué te ¿Cómo parece? Te lo cuento? ¿Qué te ¿Hay para odiarle o no hay para odiarle? Ay. Seguidores de la saga Star Wars, Chapter One, y de repente Andrés, con todo lo que llevaba el estreno, llega, se me acerca y me dice, qué mal que Liam Neeson muera, ¿no? Y claro, cuando no has empezado a ver la película. El caso es que cuando no has empezado a ver la película. Pero cuidado, para ser honesto, en ese momento pensé, ups. ¿Dije o no? Ups. Pero da igual, ya lo has dicho. Yo creo que hay algo así como, ups, pues vaya tapadera. bueno, ya le he dicho por la boca a la gente. Vamos pero bueno, a ver, que pero quede como claro, te quiero por cosas como esto que está sonando. Primero que nada, tengo que decir en mi defensa que, vamos a ver, era la única persona del mundo que no sabía que Qui-Gon moría. Nada, nada. Había más gente a mi lado que todos miraban así y dijeron, ¿qué ha dicho? O sea, si éramos una fila, la 17, toda la 17 se giró y dijo, ¡qué hijo de pip! Con nubes y calaveras en los bocadillos. Yo tengo una explicación que rayos. No. Tiene una explicación que no. Que no, que todo. Y cuando matan a Qui-Gon. Sí. Por lento. Por lento. Cuando matan a Qui-Gon. Retrasado. Por retrasado, que dice el Edu. Claro. Hicieron todos girados hacia atrás. Te miraron porque tú no verás que estabas cuatro filas más para atrás. Y como diciendo. Y yo dije, ¡lo dije! ¡Os lo dije! Y luego lo demás ya no lo cuento porque es que esas es cosas, violento, esas cosas se hacen fuerte. Bien Daki o no se hacen. Yo no me limité a decirte, creo que te informo ni nada. Casca, dije, señores, Qui-Gon casca. Yo de hecho cuando empezaste, ladies and gentlemen, please attention, por favor, atención. Atención. No, y además no dijiste Qui-Gon, dijiste Liam Neeson muere. Y claro, si no sabías nada de la película, de repente aparece Liam Neeson y dices, Ya está muerto, dice. Vaya tontería de papel que te han endiñado. Bueno, retomando las cosas. Por cierto, Liam Neeson es el jefe del equipo A. Es Aníbal Lecter. ¿El jefe del equipo A no es Aníbal Lecter? Sí. Pues me encanta que los planes salgan bien. Aníbal Lecter es Liam Neeson. Que en su momento era muy fácil centrarte en una serie. Y te voy a decir una cosa, Liam Neeson no muere. Pues se está matando por dentro porque fuma puros. Y poco a poco se está matando acabará por morir. Se está matando por dentro. Eso. Fui a ver Toy Story. Toy Story. Y es una magnífica película que hay que ir a ver. Porque además es que toca todas las fibras. Y muchas de ellas al mismo tiempo. Hasta el infinito y más magnífico, allá. Magnífico. Una gran secuela que tenéis que ir a ver. Y además yo recomiendo, es tan buena la película que se puede ver perfectamente dos veces. Razón por la cual recomiendo a verla en 3D. Que vayan primero a verla en 2D. Para centrarse en el argumento, por lo menos a mí me pasa, El 3D acabo como los críos bobos, golpeando las burbujitas y no me centro en la historia. Y luego que vayan a verla en 3D, dibujen con la parafernalia digital. Pero la historia es magnífica. Tenemos a un español, ¿no? En cuando le da el ataquito a Buzz Lightyear, se transforma en una especie de Latin Lover, ¿vale? Y lo dobla. No me acuerdo quién es, pero es un cantador español, no me acuerdo quién es ahora. Un cantador, un bailador. Y si es bailador, baila y canta bien. Y dobla también bastante bien. Ir a verlo. Os recomiendo que no la perdáis. Insisto, se puede ver dos veces, razón por la cual, insisto, no me cansaré de repetirlo, primero en 2D y después en 3D. Porque no podemos dejar que el 3D se coma el... Entonces, habíamos dicho también que se ha estrenado el equipo A, ¿no? O está ahí... Sí, se ha estrenado este fin de semana. 30, sí, sí. El equipo A, que estaba diciendo antes, que antes era muy fácil seguir las series, porque ¿qué teníamos? V, como Edu. Teníamos el equipo A. Bueno, también teníamos la Casa de la Pradera y Autopista hacia el Cielo. Pero bueno, esto son cosas diferentes. Y el Verano Azul. Y el Verano Azul, etcétera, etcétera. Pero, chanquete... ¿Ya ves tú? Ya está. O sea, luego yo soy pues el que si tengo la fama de que mato a los... No, pero baja el volumen por si alguien la reponía. No, da igual. Mal. Acabas de decir que Chanquete ha muerto. Yo, ¡claro! ¡No, lo has dicho muy bajito! No, has dicho Chanquete ha muerto. A ver, voy a marcar una pequeña diferencia entre lo que ha dicho él y lo que ha dicho tú. Lo ha dicho sobre una serie que hace ya decenas de años que ha salido. Perdona. ¿Y tú lo ibas a decir sobre qué? Perdona. Sobre una película que hace una semana que viene. No sabías lo de Qui-Gon, ¿eh? Esto ha quedado registrado en un programa... Esto ha quedado registrado en... Aquí en la grabadora. En la grabadora MP3 que te has traído. Esto ha quedado registrado en un programa de amplísima difusión y millones de personajes de nuevas generaciones se van a enterar por ti. ¿Dónde? Y no hablo de ningún partido. Cuando he dicho las nuevas generaciones suena... millones de personas van a saber por ti que Chanquete ha muerto. Pero hombre... ¡Coherencia! Y a Lucy le ha bajado la... pues eso, que habían varias series y te centrabas, pero ahora, hoy por hoy... Vamos a centrar otra vez. Estamos hablando de novedades, pero yo voy a la mía. ¿He visto el final de Flash Forward? ¿Sí? El otro de noche a las 12:30 de la noche hicieron el último capítulo. Es que oye, me han dicho que es el último capítulo. Yo lo vi y dije, y escucha, oh, ¡qué emocionante! Y escucha, el domingo que viene no la pierdo. Cuéntame, ¿cómo acaba? Pues fascinante. ¿Qué ocurre? Fascinante. O sea, que yo me he perdido algunos capítulos de medio. Lo voy a conducir a la trampa. He visto, cuéntame, me he perdido unos capítulos de medio. Pero es que me apetece contarlo. Claro, o sea, cuenta, cuenta. Me apetece contarlo un montón. Porque ha sido súper fuerte. A ver, me he perdido algún capítulo de medio. Pero cuando llega ese momento, estamos en el día no sé cuánto de abril, cuando realmente ocurre, cuando todos han visto su futuro, ¿vale? Queridos oyentes, en este momento Andrés informa que no va a estar solo en el cadalso. Daki le acompañará solidariamente. No voy a contarlo por el mero hecho de que hay gente que no lo ha visto. Pero lo que me parece increíble es que alguien me ha dicho. Cuéntalo, cuenta. Alguien me ha dicho que es el último capítulo. Ya lo tiene ahí. Cuenta. ¿Y de qué va Daki? ¿Cómo acaba, Daki? ¿Cómo acaba? ¿Final de héroes? En Caníames temporadas, ¿no? ¿No? Las últimas temporadas. No he visto el final. Han cortado la serie. Tienes? Se ha acabado. Pues mi vecino que está todo enganchado, que me dice, he visto ya las cuatro primeras series. Ya, ¿cómo que la han cortado? Diré que está genial, porque hay un capítulo en el que Claire se tira de un edificio, se levanta delante de un montón de cámaras y dice, esto es lo que somos, se recompone y tal. ¿Claire? La animadora. ¿Maricel? Se acaba la temporada. Y con ello la serie. Y ni una película después, no. Nada. Hacen películas eso en Nueva York y no te hacen una película para hacerte cosas como... O lo de Flash Forward. No hablemos de cosas escatológicas. Flash Forward. Vamos a ver, ¿qué pedazo de final? Y no hay más, me han dicho. Pero eso es mentira, no puede haber. Tiene que haber más. Y toda la serie repitiendo cada vez que hablan del caso. Cuando nos ocurrió el Flash Forward... ¿Qué Flash Forward? Vamos, aquel suceso, cuando nos fuimos, cuando nos dio el desvanecimiento... Se titula Recuerdos del Futuro, que es una de las traducciones buenas. Qué fuerte, yo creo que voy a tener que empaparme la novela para ver si me entero de algo, porque después de ver el final que vi dije, ¡ah! ¡Hunter Crumber! Además, fijaros un momento, pronunciado como pronuncio yo el inglés, impecablemente. Hombre, pero porque tú... ¡Fla Forward! ¡Tú cantas! ¡Fla Forward! ¡Tú cantas karaoke con Larry Niven! Por favor, con Larry, perdón. Con Larry. Y con David. Y con Ian. Bueno, que dijo... Entre otros muchos. Y con Sergi. A pesar de muchas novedades que... Ya ¡y con Susana! Lo dijo Carmen. ¡Que sí! Que no se acuerda de mí. Me ha hecho prometer que le enviaría una foto. Ya lo decía Carmen, Carmen de Imaginarios. En el Carmen que decía, Cabello. No que el zapata, al caer otro imaginario. El Zapataki ha dejado el Capitán Trueno. Y han puesto a la Galashnikova. Sí. Pero él se va a hacer Fast and the Furious 5. No, hombre. Bueno, te voy a decir una cosa. Porque se quiere meter en el mercado hollywoodiense, creo yo. Lo tengo claro, pero de todas formas, vamos a ver. Para mí, hasta la fecha, esto que voy a decir va a sonar duro, pero ya sabéis que yo alguna vez hard, me pongo contundente. Hard. Porque lo mío es la ciencia ficción hard. Yo ahora mismo, tal y como están sonando los tambores en relación con el Capitán Trueno, abandonaba el proyecto. Me da un miedo terrible. Estoy oyendo recortes en todo el tema de la postproducción digital. Sí, la espada base de madera. Vale, probablemente. La Elsa Pataki, que por supuesto la prefiero a la Charnienko. Pero es que Elsa Pataki, como va a ser la protagonista de Fast and the Furious... ¿Quién va a ver Flash? Yo creo que lo que ha hecho ha sido... Ha saltado de la nave del Capitán Trueno, que ella creo que ha visto con buen ojo, que eso hacía agua por todas partes. Pero esto será un peliculón que harán falta una gran cantidad de matices interpretativos y además unos bikinis muy... muy ajustadicos. ¿Y en el Capitán Trueno? No, en la de Fast and the Furious, tiene que ser como complicado. ¿Sabes? Ahí, a todo gas, dale leña al mono. Bueno, y el radio casé ahí, pumba, pumba. El Zapataki. Vamos a ver, la chica, el Zapataki está... ¿Cómo se puede tomar uno esto en serio? El Zapataki está de muy buen ver. Por eso oye, tendrá 30 y tantos años. Pero, ¿sabes? Lo que yo quiero es que se quiere meter en Hollywood más. Y les ha dicho, entre una cosa y la otra me voy a Hollywood. Hombre, ha dicho, vamos a ver, tengo dos opciones. Hollywood, aunque sea Fast and Furious 5 y un Cenagal. Bueno, pero es que... Como salga bien... Porque la otra va a pasar sin pena ni gloria, es la 5. Pero si pasó sin pena ni gloria la tercera y la cuarta. Yo no sabía que existían hasta que me enteré que había la 5 en la que salía Zapataki. Es como Vivancos 3, si os gustaremos las dos primeras. Yo insisto en que hago desde aquí, por favor, lo digo sinceramente, de todo corazón, un llamamiento con el alma en la mano a la gente que está detrás del Capitán Trueno. Por favor, si no están ustedes, vosotros, seguros de llevar adelante el proyecto con dignidad absoluta a nivel internacional, que pueda salir de España con la cabeza muy alta, por favor, dejad tranquilo al Capitán Trueno. Porque lo que estoy oyendo todo habla de recortes, todo habla de renuncias, todo habla de me está provocando tal, y era para, es uno de mis personajes emblemáticos de niño, de uno de mis tebeos fundamentales que constituyen la columna vertebral de mi cultura. Sí, aunque si no puedes pagar al actor, siempre le puedes poner un antifaz y un casco de otra manera y tienes el guerrero de antifaz. El chaval era el Sergio Pérez Mencheta, que sí, yo, muy no, bien. Me, no quedaba mal. Gustaba, yo, no, ¿te gustaba. Acuerdas que primero, bueno, pero te acuerdas que yo primero dije no sé qué de tal cual? Y el Manuel Martínez este era Goliat, ¿no? El recio, sí, el lanzador de disco de martillo de tal cual. ¿Vale? Por favor, traten bien al Capitán Trueno, es un ruego. Traten bien al Capitán Trueno, tratad bien al Capitán Trueno y si no, dejadlo estar. Yo lo digo con toda sinceridad, honestamente. A mí me dolería una burrada. Me dolería una burra tratarlo de que fuese tratado como mínimo, que no fuese tratado como mínimo, como una décima parte de lo que se merece. Otro estreno, el de Karate Kid. Ay, bueno, sí, es verdad. Soy Will Smith, tengo money, y digo, la historia, que es la de siempre, pero más modernica. Claro. Voy a coger a un tío que sea Pan Morita, pero moderno. Jackie Chan. Dice, voy a coger de todo el casting que he hecho al mejor actor, a mi hijo. Y lo meto a hacer de Karate Kid. Mira. Movimiento, dársela, pulisela. Ah, no, eso ya no se lleva aquí. Aquí no está. En este no hacen, ¿eso qué hacen? No me sé. Dale al mouse, quítate el mouse. Pues puede ser. Dale al triangulito y al triangulito, al cuadradito y la X. Reward no ese busca. Sí, muy joder. Reward. Que estás con Larry y con David. ¿Desde qué me he relacionado alto nivel? Pues Will Smith, me parece tremendo. Karate Kid, bueno, que las nuevas generaciones no saben la historia o no conocen al Ralph Macchio, pues bueno, ahora conocerán a Minnie Smith y ya está, pues el chaval. Claro, es que es fácil. Pues que sepáis también que Will Smith produce y podría ser un vampiro en la leyenda de Caín. Creo que vas a decir crepúsculo. Digo, no. ¡Will Smith brillando! No, pues eso, que supuestamente, bueno, en la leyenda de Caín y Abel, el tema de, metiendo también, efectivamente, ya que están de moda, el tema de los no muertos y de los vampiros, pues bueno, él dice que va a poner pasta y si la protagoniza, pues mejor todavía. Pesadilla en Helm Street. Y seguro que uno de los vampiros pequeñitos es su hijo, porque, ¡Hombre, mi hijo lo meto ahí! Pero no será porque será el que mejor lo ha hecho. Será de todos los que se presentan el mejor. Que eres un mal pensado. Bueno, efectivamente. El origen, Pesadilla en el Mestiz, el origen. El origen. Ah, hablando del origen. Origen. Origen. Del Escarpio. El señor Leonardo Escarpio. Origen. El Leonardo Escarpio. Que murió congelado. Que murió. Que desde entonces odia a todo el mundo a la Wendy, a la Kate Wendy. Claro, a la Wendy. Mira, dejar el trozo de madera. Dejar el trozo de la puerta. Es que había sitio. Yo sé que se veía que había sitio. Eso fue un asesinato. Eso fue un asesinato, no un accidente. Ya te digo, con la grande que era la puerta esa. Ya también estaba hecha de caderas entonces. Ahora está malgada. Cuando rescates el cadáver. Tenía que estar ella y el pedrusco. Bueno, pues esa hay que ir a ver. ¿Vosotros acordáis de la película Rescate en el Titanic? ¿Habéis visto Rescate en el Titanic? Esa que flotan el pecio. Sí, ¿la habéis visto? Bueno, creía que era yo el único. A ver si es una pesadilla que tuve. ¿Que cuándo estrena la del origen? ¿O cuándo podrá verla al cine? No sé. Las imágenes son extraordinarias. Además, una película de ficción de carácter psicológico que debe bueno, tener. Bueno, Pesadilla en el Mestrillo, nos habló alguna amiga a través de los mails diciéndonos que había que verla. Hay un anuncio de. Queda un minutito, nos dice Víctor. Hay un anuncio de crema de protector solar que se ven un montón de manitas detrás de una lona. Y yo siempre que sale el anuncio digo ¡Helm Street! ¡El efecto facilón! ¡Es Freddy! Aquí pone que se estrena el 23 de julio. Lo cual... Ya se ha estrenado y somos tontos. No, somos tontos. ¡Este programa está grabado! Será en Estados Unidos. No, en nuestro país. ¿Se ha estrenado aquí el 23 de julio? Bueno, nos debe quedar 40 segundos, ¿no, Víctor? Ya, nada, no nos queda nada. Bueno, nos pues vamos. Volvemos después de la noticia. Después de la noticia más. Y con Nerea Marco. Vale. ¡Hasta luego!